Voy a sentarme a escuchar esos recuerdos de fuego en silencio. Tu voz me dirá, el concierto va a terminar. Estás de mi lado. Oh. ¿Cuánto más voy a soñar tu tacto? Transportándome, imaginé tus manos. Y cuando vuelvas, mi herida se abrirá. Sentarme a escuchar esos recuerdos de fuego en silencio. Tu voz me dirá, el concierto esperar el impacto. Transportándome acá.